5. Reencuentro. Al final del año 233, en una sala silenciosa de la iglesia de San Juan, en Lyon, una pequeña asamblea de compañeros se instaló para examinar asuntos urgentes, relacionados con la obra del Evangelio. Tres hombres de edad avanzada, y otro en plena madurez, discutían las necesidades del movimiento cristiano. El imperio vivía asolado por una peste que procedía de Oriente, haciendo innumerables víctimas. En Roma, la situación era de las más graves. La epidemia penetró en las Galias y la comunidad cristiana, en Lyon, movilizaba todos los recursos para amenizar los problemas del pueblo. El más joven integrante del conjunto era el hermano Corvino, que defendía la causa de los enfermos abandonados e infelices. «Si despreciamos al prójimo», comentaba él, lleno de confianza, «¿cómo atender a nuestro mandato de caridad? Cristianismo es vivir el Espíritu de Cristo en nosotros. Vemos en el estudio de las narrativas apostólicas que las legiones del cielo se posan en la tierra, en compañía del Señor, transformando a los hombres en instrumentos de la infinita bondad. Desde el primer contacto de Jesús con la humanidad, observamos la manifestación del mundo espiritual, que busca en las criaturas puntos vivos de apoyo para la obra de regeneración. Zacarías es buscado por el ángel Gabriel que le comunica la venida de Juan Bautista. María Santísima es visitada por el mismo ángel, que le anuncia la llegada del Salvador. Un enviado celeste busca a José de Galilea, en sueño, para tranquilizarlo en cuanto al nacimiento del Redentor. Y levantándose el Maestro Divino, entre los hombres, no se limita a cumplir la antigua ley, repitiendo los preceptos con los labios. Sale de sí mismo y va al encuentro de las angustias del pueblo. Limpia a los leprosos del camino. Extiende las manos amigas a los paralíticos y los levanta. Restituye la visión a los ciegos. Levanta a Lázaro del sepulcro. Restaura a los enfermos. Reintegra a las mujeres desviadas en la dignidad personal. Infunde a los hombres nuevos principios de fraternidad y de perdón. Aún en la cruz, conversa amorosamente con dos malhechores, procurando encaminar sus almas para lo más alto. Y después de los apóstoles abnegados, continúan la gloriosa tarea del erguimiento humano, prosiguiendo en el ministerio del esclarecimiento del alma y de la cura del cuerpo, dedicándose al Evangelio hasta el último sacrificio. Comprendemos la sensatez de la exposición, objetó el presbítero Galiano, viejo galés que vivió por mucho tiempo en Plasfagonia. Entretanto, es preciso escapar a las arremetidas de la tentación. Pienso que ha llegado el momento de meditar en la construcción de nuestro retiro en las tierras que poseemos en Aquitania. No podemos atender al cielo sin la centralización de nuestra alma en la oración, como conseguiremos, sin embargo, ayudar a la humanidad, simplemente orando? Dijo Corvino seguro de sí. Tenemos compañeros admirables estacionados en el desierto. Organizan lugares solitarios, desfigurándose, atormentándose y creen auxiliar, de esa forma, a la obra de redención humana. Pero si debemos procurar la tranquilidad propia, a fin de servir al Creador, ¿por qué motivo habría venido Jesús hasta nosotros, compartiendo con nosotros el pan de la vida? ¿En qué lucha se condecoraría el soldado que desiste del combate? ¿En qué país habrá cosecha valiosa para el labrador que no hace nada más que contemplar la tierra, con el pretexto de amarla? ¿Cómo sembrar el trigo, sin el contacto con el suelo? ¿Cómo plantar el bien, entre las criaturas, sin soportar el asedio de la miseria y de la ignorancia? No podemos admitir salvación sin la intimidad de aquel que salva con aquel que se encuentra desviado o perdido. Ante la pausa que se hizo espontánea, Galiano consideró, tus ponderaciones son más que justas, pero no podemos concordar con el pecado ni permitir que las almas desprevenidas se aproximen a él. Los paganos nos acusan de ladrones de la alegría, acentuó Pafos, un diácono aureolado de cabellos blancos, creen que el Evangelio es un manto de tristeza asfixiando al mundo. Y no falta quien vea en la peste una venganza de las divinidades olímpicas. Informó Enio Pudens, Excelente compañero, que el tiempo envejeciera. Mucha gente ha vuelto a clamar contra nosotros, suponiendo que seamos los causantes de la ira celeste. Valeriano, un amigo nuestro que trabaja en el forum, me contó, particularmente, que entre las solicitudes formuladas por el concilio, en la fiesta de Augusto, consta un llamamiento para que seamos de nuevo flagelados. Y afirmó que la ejecución de semejante pedido está tardando, porque el emperador Alexandre Severo no está suficientemente seguro. Galiano sonrió y acrecentó, un motivo más para el aislamiento de los que pretenden adorar a Dios. Sin la perturbación de los hombres, la frase reticente quedó en el aire, pero Corvino, tocado de profundo ardor por la causa del Evangelio, retomó la palabra, decidido. Venerables hermanos, admito que nos cabe el derecho de interferir en la resolución de los que buscan la soledad. Con todo, creo que no debemos incentivar el movimiento que podemos clasificar por deserción. Estamos en una guerra de ideales. El primer legionario que cayó en holocausto a la liberación del espíritu humano fue el propio Maestro, nuestro comandante divino. Desde la cruz del Calvario, nuestros compañeros, en vasta frente de valeroso testimonio, sufren el martirologio de la fe viva. Hace casi 200 años que somos pasto de las fieras y objeto despreciable en las diversiones públicas. Hombres y mujeres, viejos y niños, han sido llevados a las arenas y a las cárceles, postes y hogueras, revelando el heroísmo de nuestra confianza en un mundo mejor. ¿No sería lícito traerles a la memoria? Los adversarios de nuestra causa nos tienen como amargados portadores de indiferencia por la vida, pero es que ignoran la lección del benefactor celeste que nos indicó en el servicio de la fraternidad la fuente del verdadero bien y de la perfecta alegría. Urge, así, que no nos apartemos del trabajo y de la lucha. Hay construcciones en el plano del espíritu, como existen en el campo de la materia. La victoria del cristianismo, con la libre manifestación de nuestro pensamiento, es obra que nos compete concluir. Surgió un pequeño intervalo en la conversación, que la palabra de Enio interrumpió. En lo que se refiere al servicio, nuestra posición no es de las mejores. Muchas familias, presintiendo la persecución, vienen prescindiendo de los empleados cristianos. Ayer mismo en las oficinas de Poponio, dimitieron 10 compañeros nuestros. Pero tenemos el derecho de pedir para la iglesia y la iglesia precisa sustentarlos. Observó Galiano, cuidadoso. Corvino, sin embargo, obtempró, firme, sí, tenemos el derecho de pedir. Ese, no obstante, es también el derecho del mendigo. No nos cabe, según nos parece, olvidar la producción de beneficios para el mundo. Tenemos tierra disponible, bajo la responsabilidad de varios hermanos. El arado no miente. Los granos responden con fidelidad nuestro esfuerzo. ¿Podemos trabajar? No debemos recurrir al concurso ajeno, sino en circunstancias especiales. ¿No sería aconsejable mantener a la comunidad improductiva? Cabeza vaga es cueva de tentaciones. Creo en nuestra posibilidad de auxiliar a todos, a través del esfuerzo bien dirigido. El servicio de cada día es el recurso de que disponemos para testimoniar el desempeño de nuestros deberes, delante de los que nos acompañan de cerca, y el trabajo espontáneo en el bien es el medio que el Señor puso a nuestro alcance, con el fin de que sirvamos a la humanidad, creciendo con ella hacia la gloria divina. Aún no había terminado, cuando la puerta se entreabrió y un compañero anunció, «Hermano Corvino, la hermana Spontiniana ruega su presencia». El presbítero pidió permiso a los hermanos, y se retiró. En una pobre plaza de acceso al templo, que mal comenzaba a levantarse, una respetable señora que lo esperaba. Era la guardia del palacio rural de Oplio Veturio. Aunque contrariando al esposo, se hizo amiga fiel de la iglesia, escuchando a Corvino, que le amparara la renovación espiritual, paso a paso. No obstante vieja, Pontomiana revelaba extremada agudeza en los lucidos ojos, que siempre reflejaban la cristalina bondad de su alma. Tantas veces fue auxiliada por el presbítero, que se convirtió en una servicial hermana de él, dedicándole una sincera estima. Lo saludó sonriente, y luego le fue informando, Tassiano, el niño ahora muchacho que el señor conoció en Roma, llegó hoy. Tratándose de alguien cuyo destino siempre le interesó, vine a traerle la noticia. El semblante del religioso se cubrió de extremada palidez. Al fin, vería al hijo amado. Casi 20 años habían transcurrido. Constantemente, lo buscaba ver en el rostro de los huérfanos, y halló el cariño en el pecho de las criaturas, sin hogar que lo buscaban, trémulas de frío. En todas las oraciones al Señor, recordaba el nombre, en lo íntimo del alma. Conforme a las lecciones del apóstol que le consolidó la fe, se consagró al trabajo de la tierra. Se distanció de los conocimientos náuticos, renunció a la vocación de mando, suavizó la voz, y aprendió a obedecer. Tomando al viejo Corvino por padrón renovador, dividía la existencia entre el santuario y el servicio común. No se hizo famoso, en Lyon, simplemente por la abnegación con que se dedicaba a los enfermos, curándolos y reanimándolos a través de la oración, sino también por la arraigada ternura con que se empeñaba en la protección a la infancia. Habitaba en una propiedad de la iglesia con 30 niños, a los cuales servía de mentor y de padre, seguido de cerca, por la cooperación de 2 viejecitas. Quinto Barro, convertido en presbítero, encontró en los pequeños el alimento espiritual del alma nostálgica. A pesar de la prevención reinante contra la iglesia, la ciudad lo respetaba. Los pobres y los infelices le rendían generoso tributo de amor. Pero no era solamente grande en el apostolado de la fe. Se engrandeció en humildad, haciéndose el jardinero jefe de 5 residencias patricias. Orientaba a los esclavos con tanta maestría en la preparación del suelo y en la educación de las plantas, que conquistó no solo un significativo salario, sino también admiración y preferencia. La casa señorial de Veturio se incluía entre las mansiones aristocráticas cuidadas por él. Captó la confianza de los mayordomos y la estima de los siervos. Era en la extensa propiedad un trabajador y un amigo. En el fondo, Barro sabía que ese era el único recurso de volver a ver a Tassiano y ofrecerle los brazos paternales. Se desveró, por eso, en la construcción del parque, en medio del cual se levantaba la casa de Opilio. Ningún jardín, en Lyon, se le igualaba en belleza. Informado por Alessio y Pontimiana, que algunas veces visitaban Roma, que el hijo era apasionado por rosas encarnadas, con ellas diseñó grandes macetones, dándoles la figura especial de un corazón, marginado de flores, en cuyo centro acogedores bancos de mármol, entre surtidores, invitaban a la meditación y al reposo. Trabajó mucho durante los 17 años que lo distanciaban del hogar, con el fin de merecer la alegría de aquella hora. Se hizo más experimentado, más esclarecido. Mantuvo largo contacto con los maestros del pensamiento, en varias lenguas. Sobrenadó la corriente de aflicciones del propio destino y procuró vencer todos los obstáculos para comparecer, aunque siempre anónimo e irreconocible, delante del hijo incesantemente recordado, con la dignidad del hombre de bien. ¿Qué hacer frente a la sorpresa de aquella hora? ¿Tendría fuerzas para abrazar a Tassiano, sin comprometerse? La voz de Pontimiana vino a arrebatarlo de la obcecante reflexión, «Hermano Corvino, el Señor se siente mal, por ventura». Como despertando de un sueño atormentado, el presbítero recompuso la fisonomía y respondió gentil, «Disculpe, hermana. Estoy bien. Es que no dispongo de mucho tiempo», dijo ella, preocupada. El joven Tassiano llegó enfermo. ¿Enfermo? Sí, todo indica que es portador de la peste maldita. Y, ante el corazón paterno, amargamente sorprendido, continuó, vine hasta aquí, no solamente para el comunicado, sino también para rogarle el concurso. Atendiendo las preguntas que le fueron dirigidas, la empleada de Veturio esclareció que el muchacho llegó con fiebre alta y frecuentes vómitos, sufriendo inquietante angina que le impedía la deglutición. Los esclavos que formaban el séquito observaban que el mozo parecía muy agobiado en el viaje, empeorando, entre tanto, solamente en la víspera, horas antes de alcanzar la ciudad. Ella y el marido habían preparado todas las providencias. Tassiano se instaló en un cuarto confortable que, desde hacía mucho, lo aguardaba, y un médico de confianza fue llamado. No conocía aún los resultados del reconocimiento, pero había resuelto pedirle ayuda inmediata, en razón de la experiencia que él, Corvino, adquirió en las tareas asistenciales que abrazaba, junto a los pestosos. Sabía de antemano que la casa sería marcada como zona peligrosa y que el esposo y ella no podrían contar sino con servidores incipientes. No podía esperar la contribución de los romanos prestigiosos. Los patricios de celebridad, en su mayoría, estaban en villas campestres, a largas distancias, recelosos del contagio. El presbítero lo escuchó, con el corazón oprimido, deseando colocarse junto al hijo, para lo que necesitase. Pero atento a las responsabilidades que tenía con el templo, prometió visitar al enfermo tan pronto se deshiciese de las obligaciones más urgentes. Efectivamente, al atardecer, se hizo sustituir en el hogar de los niños, y, al anochecer entraba en el aposento del hijo. Amparado por Alessio, el joven se agitaba con náuseas aflictivas. El rostro delgado demostraba el abatimiento. Por más que el mayordomo presentase al religioso, Tassiano, febril, no se daba cuenta de sí mismo. La mirada desorbitada paseaba por el cuarto, vagando e inexpresiva. Mientras Corvino le acariciaba la cabeza sudorosa, el guardián informaba: hace 2 horas comenzó a delirar. Realmente, pasados algunos minutos de pesada expectación, el enfermo posó en el visitante los ojos hinchados y el brillo alterado. Un indisfrazable interés se le estampó en la máscara fisonómica. Contempló demoradamente al presbítero, como si hubiese enloquecido, e intentando apartar la delicada ropa de la cama, gritó: ¿quién trajo la información de la muerte de mi padre? ¿Dónde están los esclavos que lo asesinaron? Malditos. Todos eran muertos. El benefactor de los enfermos, cogido de sorpresa por semejantes palabras, recurrió a la oración para no traicionarse. Pálido y semiaterrado, oraba en silencio. En cuanto a Tassiano, como si entreviese la realidad en los desvaríos de la fiebre, proseguía, gritando: conduzcamos la galera hasta Cartago. No puedo retroceder. Conoceré la verdad por mí mismo. Haremos un interrogatorio. Castigaré a los culpables. ¿Cómo pudieron olvidar tamaño delito? Me dijo Opilio que hay muchos crímenes en la sombra y que la justicia es incapaz de todos los reajustes, pero seré el vengador de mi padre. Quinto Barro será rehabilitado. No perdonaría a nadie. Aniquilaría a todos los canallas. Preocupado tal vez con la extrañeza del hermano Corvino, el esposo de Pontomina le habló, reservado. El muchacho, fuera de sí, se acordaba del padre asesinado, hace muchos años, por esclavos nazarenos, en la embarcación que lo conducía hacia África, en misión punitiva. Y probablemente porque el interlocutor apenas se manifestase, a través de monosílabos, acrecentó: Quinto Barro era el primer marido de la patrona. Consta que viajaba rumbo a Cartago, encargado de llevar a cabo el castigo de varios cristianos insumisos, cuando fue apuñalado por servidores irresponsables e inconscientes. Aireó una de las sábanas que envolvían al paciente, y prosiguió: pobre muchacho. Aunque fue educado por Veturio, como si fuera hijo, se rebeló, desde temprano, atormentado por la memoria paterna. Enseguida, bajó el tono de voz, y, acercándose cuidadoso al presbítero, observó, dejándole percibir el constreñimiento con que lo recibía en la intimidad: la muerte de Barro estimuló en la familia, como es justo, el odio al cristianismo. Tassiano fue criado por la genitora en la extrema veneración a las divinidades. La señora acostumbra a decir que preparó al hijo para combatir la mistificación galilea, y no oculta el propósito de hacerlo subordinado de la munificencia imperial. Respeto así su cooperación, en la cual Pontimiana deposita la mayor confianza. Con todo, Me siento en el deber de rogarle cautela, a fin de que el muchacho no se sienta ofendido en sus principios. El abnegado hermano de los pobres no se sorprendió con la observación. No obstante resentido, agradeció la advertencia. ¿Qué no haría por demorarse allí, junto al enfermo que ansiaba refugiar en sus brazos? Se ocupó cariñoso en administrar los brebajes indicados por el facultativo, esforzándose, con todos los recursos de que disponía, en la enfermería completa. Tassiano empeoraba siempre. Avanzada la noche, Alessio y la esposa se recogieron, recomendando a tres esclavos serviciales se alternasen en el trabajo de asistencia nocturno. El hermano Corvino, sin embargo, no se separó del lecho. Se demoraba el mozo en la fase culminante de la fiebre insidiosa. La complicada escarlatina alcanzó el periodo de invasión. Por 30 horas consecutivas, el religioso, entre la fuerza de la fe y la abnegación del amor, lo acompañó con dedicada ternura, conquistando el reconocimiento de todos los circunstantes. En el segundo día, la erupción surgió en manchas pequeñas y rojizas, comenzando en el tórax y, por varias semanas, el muchacho fue objeto de una meticulosa atención. Muchas veces, velándole el sueño con lágrimas en los ojos, el presbítero lo abrazaba paternalmente, y sufría la tentación de revelarle el secreto. ¿Cómo abrir, no obstante, una guerra a muerte contra Cintia? ¿No se amparó él en el Evangelio un nuevo modo de ser? ¿Qué testimonio de lealtad a Cristo podría afirmar, sembrando odio y amargura en el espíritu del Hijo bien amado? ¿Beneficiaría a Tassiano cualquier actitud, tendiente a imponerle afecto? En muchas ocasiones, oró, pidiendo a Jesús le inspirase, y frecuentes veces contempló al viejo Corvino, en sueño, aconsejándole la extrema renuncia como si le trajese la respuesta de lo alto. En la posición de expositor de la buena nueva, se hallaba unido a millares de personas, que buscaban el ejemplo y la palabra por respetables directrices. No podía, de ese modo, vacilar. Grande era el amor por el Hijo. Mientras tanto, el amor sublime del Maestro era mayor, y debía conservarlo digno en las responsabilidades supremas. Cuando el enfermo recuperó la lucidez, lo abrazó reconocidamente, identificando en él, no solo al jardinero jefe de la casa, sino también al benefactor inolvidable. Sintiéndose infinitamente atraído por aquel hombre humilde que lo visitaba perseverante, Tassiano apreciaba entretenerse con él, por largas horas, en explicaciones sobre ciencia y arte, cultura y filosofía. Se unían en los mismos temas y en las mismas preferencias. Discutían sobre Virgilio y Lucrecio, Lucano y Homero, Epicuro y Timeo de Locros, Séneca y Papiniano, con análogos puntos de vista. Todavía, como si temiesen perder la fascinante comunión en que se sumergían, parecían líneas paralelas sin religión. Amparado por el amigo, el muchacho ya conseguía efectuar varios paseos por el parque enriquecido de suntuosa vegetación y, a la sombra de vigorosos abetos o entre retamas en flor, entablaban preciosas conversaciones, sonrientes y felices, a la manera de los antiguos helenos, que preferían el cambio de avanzados conocimientos en el santuario de la naturaleza a cierta fecha. Atormentado por la curiosidad, Tassiano preguntó cuáles eran las razones de su aislamiento en Galia, cuando podía ser, en Roma, un importante profesor. ¿De dónde venía y por qué se condenó a la oscuridad colonial? Obstinado, Corvino confesó que nació en la metrópolis de los Césares, pero se apasionó por el servicio junto a la comunidad galesa y se vio preso por fuertes lazos del corazón. ¿Qué trabajó? Con todo, te encarcelaría en Lyon, hasta el punto de olvidarte. Preguntó el joven con espontáneo cariño. Admito que los herederos de la gloria patricia no debían abandonar la educación de los esclavos. Un egipcio o un judío no pueden producir los pensamientos de que carecemos para la garantía de la grandeza imperial. Sí, sin duda, concordó el amigo bondadoso, entre tanto, creo que también las provincias nos reclaman apurado interés. El mundo está repleto de nuestros legionarios, Poseemos fuerzas incoercibles de civilización, en todos los frentes. Nuestros emperadores pueden ser proclamados en varias zonas de la Tierra. Por esa razón, no podemos olvidar la necesidad de instrucción en todos los sectores. Y sonriendo, acentuó, por ese motivo, me convertí en maestro de escuela. Tassiano compartió el buen humor. En ese instante, una idea nació en el cerebro de Barro. ¿Y si le trajese a los niños, para una visita de amor? ¿No sería la manera más segura de tocarle el corazón, para el despertar evangélico? El muchacho podría ignorarle la condición para siempre, pero, sería justo no convidarlo al banquete de la luz divina. ¿Quién adivinaría las ventajas de semejante realización? Por la inteligencia de que se mostraba portador, el hijo, naturalmente, se impuso en la familia. Se percibió que las opiniones de él se hacían respetables. A pesar de ser extremadamente joven, era señor de las propias convicciones. Un cántico infantil conseguiría, de cierto, sensibilizarlo. Tassiano probablemente se inclinaría a estudiar las lecciones de Jesús, si los pequeños le alcanzasen las cuerdas del alma. Después de unos segundos de reflexión, se dirigió al convaleciente, con los ojos iluminados por una secreta esperanza, e indagó cómo recibiría él la salutación de los pequeños de los que se erigía guardián. El pupilo de Veturio no regateó elogiosa la idea. Se sentiría muy feliz con el homenaje, declaró. Siempre admitió que el futuro pertenece a los niños. La civilización romana, a su manera de ver, no se podía descuidar la preparación juvenil. En el día previamente marcado, el propio Tassiano, con la ayuda de Alexio y de la mujer, organizó en la encantadora Plaza de las Rosas Rojas, una deliciosa creación de Corvino, el ambiente festivo de la recepción. Cestos de fruta y cántaros con abundante previsión de jugo de uvas fueron artísticamente esparcidos entre los bancos de mármol. El cuerpo musical de la hacienda, constituido por esclavos jóvenes, fue traído a la reunión. Garbosos mozos, empuñando liras y laúdes, tambores y trompetas, improvisaban alegres melodías. La hacienda se dividía en dos corrientes partidarias: la de los servidores cristianos, llenos de júbilo y esperanza, dirigidos por el optimismo de Pontimiana, y la de los cooperadores, devotos de los dioses olímpicos, capitaneados por Alexio, que no miraban el acontecimiento con buenos ojos. De un lado, surgían oraciones y sonrisas de fraternidad, pero del otro, aparecían improperios y rostros sombríos. Con la sabiduría del apóstol y con la ingenuidad de los niños, el hermano Corvino penetró el recinto perfumado, conduciendo tres decenas de pequeños, en silenciosa presentación. Orientados por el mentor, llegaron cantando un himno sencillo, que imprimía un cariñoso voto de paz. Compañero. Compañero. En la senda que te conduce, que el cielo te conceda la vida, las bendiciones de la eterna luz, compañero. Compañero. Recibe por saludos nuestras flores de alegría en el fondo del corazón. Las voces humildes se asemejaban a un coro de ángeles que el bosque recibiese por las alas del viento. Tassiano acogió bondadoso a la comitiva infantil. Dos bailarines ejecutaron números cómicos, mientras los chiquillos se reían, felices. Algunos juegos inocentes fueron puestos en práctica. Seis pequeños recitaron poesías de noble delicadeza, a través de monólogos y diálogos que encantaron a la asamblea, de la cual constaban muchas decenas de esclavos vestidos con trajes festivos. En cierto momento, Tassiano tomó la palabra, refiriéndose a los ideales de la patria y de la raza, en el engrandecimiento de la humanidad. Luego, la merienda abundante ofrecida fue la culminante alegría. El servicial jardinero que se hizo el afortunado acreedor de tantas atenciones, trajo hasta el joven patricio al menor de la banda. Era Silvano, un pequeño de apenas 5 años, hijo de un legionario que murió en el Ponto. La desdichada viuda, atacada por la peste, le confió el niño, semanas antes. Tassiano lo abrazó, con sincera ternura, dirigiéndole la palabra cariñosamente. El hermano Corvino declaró que era la hora del regreso de las criaturas, y, por eso, designaba a Silvano para decir una oración por la felicidad del anfitrión. El pequeño, sumiso, cambiando jubilosa mirada con el orientador, procuró el centro de la plaza. El momento era de extremada expectativa. Todos los circunstantes se miraron. Acongojados, el pupilo de Veturio acompañaba la escena sonriente, seguro de que sería recordado en una oración común a las divinidades. El pequeño, con la cabeza erguida hacia cielo, como un soldadito triunfante, comenzó a hablar, conmovedoramente: «Jesús, nuestro divino maestro, ayúdanos en ese instante». Sin embargo, una súbita palidez cubrió el rostro del mozo patricio. La fisonomía, antes serena y educada, se le tornó irreconocible. Una feroz expresión le eclipsó la alegría. Repentinamente convertido en una fiera humana, expresando cólera, clamó: «Terrible, abajo los nazarenos. Abajo los nazarenos. Maldito Corvino, maldito Corvino, qué desgracia. ¿Quién se atrevió a traer cristianos a mi casa? Haré justicia, justicia. Acabaré con esta plaga». Una penosa sorpresa dominó el recinto. El paternal benefactor se aproximó a él e imploró: «Piedad. Piedad, Tassiano». Con todo, no vio las lágrimas que brotaban en los ojos de él. Retrocediendo, desesperado, respondió con voz seca: «Piedad. Reparen el viejo refrán de los inmundos galileos». Y agitando un bastón de punta metálica, rugía estentórico: «Fuera de aquí. Fuera de aquí, genios infernales, víboras del muladar, hijos de las tinieblas, fuera de aquí». El joven parecía poseído de demonios del crimen, tal era la máscara de indignación y perversidad que le surgió en el rostro. Los pequeños temblaban inmóviles. Entre ellos, y el hijo encolerizado, el corazón de barro, no sabía qué hacer. Muchos servidores del grupo de Alexio se rieron ruidosamente. Tassiano dirigió los ojos a la asamblea y gritó al capataz que conocía como, siendo el más feroz enemigo de los cristianos: «Epípodo, trae el perro salvaje. Expulsemos la canalla. Aniquilemos a los embusteros». El esclavo no vaciló. Atendió solicito, y en pocos instantes, se aproximaba un perro enorme, ladrando y gruñendo con furia. Los niños se dispersaron al oír los gritos, hiriéndose muchos de ellos con el ramaje espinoso de las rosaledas en flor. El hermano Corvino, atónito, procuraba calmar los ánimos. Entretanto, la fiera alcanzó al mayor, mordiéndole el tierno cuerpo. A los gemidos de Silvano, la esposa de Alexio avanzó con coraje, y arrebató al niño, conteniendo enérgicamente los movimientos del furioso mastín, que obedeció en aullidos estridentes. Se apresuró Barro a recoger al pequeño herido que lloraba envuelto en sangre. Afligido, intentaba aliviarlo, mientras Tassiano, desvariado, se dirigía al interior de la casa, repitiendo: «Todos pagarán, todos pagarán». Rufo, viejo esclavo de la quinta, se acercó al presbítero, ofreciéndole los servicios. El religioso aceptó la cooperación, rogándole condujese a los niños al hogar, de manera a ocuparse de Silvano, como se hacía necesario. Se dispuso a regresar, cargando a la inocente víctima, atrayéndola sobre su pecho. Caminaba, lentamente, en el tramo solitario que unía la residencia de Veturio a la ciudad, absorto en oscuros presentimientos. El pequeño, con el tórax abierto, le oprimía el alma. En dado momento, paró de gritar, sin embargo, la hemorragia proseguía abundante. El hermano Corvino percibió la falta de fuerzas y buscó reposar, bajo un viejo roble, con el fin de escucharlo. El pequeño fijó en él sus ojos empañados por la agonía Barro, llorando, se inclinó paternalmente, y preguntó, con cariño: «¿Estás recordando a Jesús, hijo mío?». «Sí, señor», respondió con voz débil. Pero, revelándose muy distante de las cuestiones trascendentales de la fe, flor humana sedienta de ternura, exclamó para el benefactor: «Papá, abrázame, tengo frío». Quinto Barro comprendió. Lo estrujó contra su corazón, como si desease calentarlo con el calor de su propia alma. Todo fue en vano. Silvano estaba muerto. El doloroso acontecimiento trazaba sombríos horizontes al futuro de la iglesia. Abatido y desencantado, el presbítero se preguntaba a sí mismo si no fue precipitado en la visita. Entretanto, reflexionaba, sería liviandad ofrecer a alguien lo que posee de mejor, con pureza de sentimiento. Guardaba en los pequeños aprendices del Evangelio la corona de su trabajo, podría ser acusado por la circunstancia de hacer todo por despertar a un hijo a la verdad. ¿Cómo entenderse con Daciano, sin tocarle las fibras más íntimas? Restablecido en el equilibrio físico, el joven sería convocado a la intensa vida social. Conocería el ministerio. Sería forzado a decidirse. No sería, pues, aconsejable informarlo indirectamente, de cuáles serán sus actividades cristianas. ¿Y qué mejor manera de hacerlo, además de aquella de presentarle sus principios en una demostración práctica del trabajo? Si el hijo no consiguiese oír cualquier referencia a la buena nueva, a través de los labios de un niño en oración, ¿cómo soportaría cualquier alusión a Jesús, en discusiones estériles? Barro no podía dudar entre cualquier sentimiento personal y el Evangelio. Sus deberes para con la humanidad superaban las uniones consanguíneas. Aunque reconociese semejante verdad, entendía que era lícito actuar, de algún modo, en favor del hijo querido. Daciano, sin embargo, se mostrara indiferente y rígido. Parecía muy distante de cualquier acceso a la propia justicia. Se le petrificó la mente en el orgullo racial y en la falsa cultura. Por la explosión de cólera a la que se diera, al oír el simple nombramiento del nombre de Cristo, denunció el antagonismo tal vez irremediable que lo separaba profundamente consternado. Se entregó al refugio de la oración. En la comunidad evangélica nadie comentó desfavorablemente los tristes sucesos que redundaron en la muerte de la criatura. El hermano Corvino era demasiado respetado para provocar cualquier crítica vergonzosa a su conducta. En los grupos de la ciudad, con todo, el asunto crecía exorbitante. Las corrientes de opinión nacidas en casa de Veturio se extendían, ahora, por todos los lugares. Para la mayoría de los espectadores, Daciano era presentado en la condición de un héroe, empuñando la espada vengadora de las divinidades olímpicas, pero para el grupo simpatizante del cristianismo, surgía como un símbolo terrible de nuevas persecuciones. Los cristianos, comúnmente eran acusados de encantamientos vergonzosos y detestables, y de la práctica de brujería, de las cuales el infanticidio hacía parte. Por eso, no faltó quien viese en la muerte de Silvano, alguna cosa relacionada con la hechicería y operaciones mágicas. Cuadros terribles fueron pintados por la imaginación del populacho exaltado, y la viuda Mercia, madre del niño muerto, fue convocada para la acusación. En esa atmósfera asfixiante, el hijo de Cintia comenzó a recibir la visita de romanos distinguidos, que le felicitaban el espíritu reaccionario y vigilante. Revigorizado por semejantes aplausos, el muchacho se sintió habilitado para la actuación de mayor volumen. El propio magistrado romano Quirino Eustacio, viejo patricio jubilado de las lides políticas, pero influyente junto a la propretura de la Galia Lugdunense, vino a visitarlo para saludarlo en estilo pomposo. De entre los asuntos tratados, no podía faltar el tema preferido. Creo que la juventud romana no podría enviarnos a la provincia más digno embajador, dijo el cortesano, con el calculado timbre de voz de las personas entregadas a la lisonja. La deplorable doctrina de los judíos proscriptos se insinúa terriblemente, amenazando las tradiciones. Esta ciudad vive llena de anacoretas de Asia, de profetas vagabundos, de predicadores y fantasmas. Domiciliado aquí, desde los buenos tiempos de nuestro magnánimo emperador Séptimo Severo, que los dioses conservan en su gloria divina, puedo afirmar mi convicción de que el movimiento no pasa de ser una locura colectiva, capaz de arrastrarnos a la perdición. Sí, sin duda, observó el joven satisfecho, nos compete recuperar el culto de la patria. A nuestro modo ver, se hace indispensable gran conjugación de energías, con el fin de extinguir la cuadrilla maléfica. No comprendo en qué podría reposar la grandeza de una doctrina, cuyos prosélitos se muestran honrados con el cuchillo en la nuca. En Roma, tuve conocimiento de muchos procesos alusivos a las represiones, y me espanté con el tenor de las respuestas de esa gente infeliz. Repudian a los dioses con una desfachatez asombrosa. Creo que las autoridades deberían promover una limpieza social, a gran escala. El interlocutor, con la risa irónica de un viejo semidios, con una presencia admirable, acentuó malicioso: en razón de eso, nos alegramos con su presencia. Si la juventud patricia no formula una reacción a la altura de nuestras necesidades, iremos rumbo a la decadencia. Su coraje en la expulsión de ese obstinado Corvino es un desahogo para nosotros. Recibí la noticia como justo regalo. Estoy convencido de que nuestra fe se siente ahora menos ofendida. No vemos con buenos ojos a ese hombre extraño, cuya procedencia es ignorada por todos. Para mí, no pasa de ser un aventurero o un loco para perturbarnos el camino. El hijastro de Veturio, mordiéndose de curiosidad, indagó con interés: no se sabe quién es él. ¿Por qué misterios guarda consigo tamaña cultura para realizar solamente trabajos de jardinería? El interlocutor guiñó los ojos astutos y acrecentó: ¿quién sabe? Se insinuó en el espíritu popular con increíble desenvolvimiento. Hay quien lo tiene por santo, con todo, me inclino a creer que no pasa de ser algún hechicero, rodeado de seres infernales. Traía la apariencia de un vagabundo cuando apareció aquí. Poco a poco, adquirió la fama de curar por las oraciones nazarenas, con la imposición de las manos, y la primera casa importante que le cayó en las garras fue la de Artemio Simbro, cuya hijita, dicen, sufría importantes perturbaciones mentales. Experimentado el tratamiento de Corvino, parece que la pequeña se impresionó favorablemente, recuperándose como si fuera un milagro. Desde entonces, es el jardinero de la noble familia, que lo introdujo en otras residencias. De su vida profesional, es todo lo que sé. De las actividades del mago, sin embargo, mucho tendría que decir, si pudiese. El vulgo se refiere a mil cosas. Si fuesen solo los plebeyos los que se mostrasen maravillados entre tanto, tenemos algunos patricios ilustres liados en la red. Dicen algunos que su palabra está revestida de meticuloso poder, otros afirman que él cura las más complicadas enfermedades. Es extraño ver una ciudad como esta deteriorarse de este modo, comentó Tassiano con interés. Por eso mismo, necesitamos de elementos renovadores. Su decisión, rechazando a Corvino, es sumamente confortadora. Él es incompetente para conducir criaturas, incluso despreciables. Sé que Artemio le defiende la causa, pero estoy convencido de que podremos interrumpirle, en adelante, las mistificaciones. Cenobio, un viejo amigo, que fue alto dignatario de la Imperial Munificencia, me comunicó ayer noche, informado por fuentes dignas de crédito, que el niño muerto fue encaminado a los dientes del perro por el propio Corvino, a fin de que la cuadrilla cristiana obtuviese sangre inocente para los misterios negros de las reuniones que practican. Es notorio que él fue el único testimonio del acto final, y bajando el tono de voz, preguntó: querido amigo, ¿ha observado eso? Sería muy importante registrar el hecho, a través de su propia boca. Tassiano, con el rostro sofocado, al recibir la pregunta contradictorias emociones, esclareció presto: nada puedo adelantar en ese sentido. Cuando escuché el nombre del crucificado, la rebeldía se me subió a la cabeza. No tuve ojos sino para defender nuestra propiedad contra la influencia pestilente. Determiné la suelta del perro de guarda, poseído de una extremada desesperación. No me cabe, por eso mismo, aseverar aquello que no verifiqué por mí mismo. Quirino, no obstante, se mordió los labios, contrariado, y adjunto: es cierto, con todo, de que las cosas no han ocurrido de otro modo. Luchemos en conjunto. Nuestros esclavos no pueden continuar a la merced de brujos inconscientes, y no será lícito permitir que personas de nuestra condición social se dejen engañar sin defensa. En eso, ¿estamos completamente de acuerdo?, dijo el muchacho decidido. Por mi parte, pretendo corregir y seleccionar a mi servidumbre. ¿Y qué plan trazó para ese servicio? Me gustaría actuar en mi casa con uniformidad de vistas. Aguardo la venida de mis padres, en breves días, que traerán consigo a Elena, mi futura esposa. Como pasaré a residir aquí después de mi casamiento, me anticipé a ellos, a fin de adaptar la vida de la propiedad a los hábitos de mi familia y adaptarme a las costumbres de la provincia. No deseo, todavía, que los míos encuentren los desatinos sorprendidos por mí. Pretendo reunir a todos los siervos, con el fin de que presten juramento a los dioses que veneramos. Apartaré a quien huya al justo compromiso. Enseguida, pienso instituir en casa el culto a Cibeles, comenzando con una ceremonia procesional por nuestro bosque. Es indispensable purificar las costumbres y los aires. Quirino Cordo, entusiasmado, y prometió adherirse al programa. No solamente haría lo mismo en su domicilio, sino que convocaría a los amigos a acompañarlo. Estimaba a Oplio Veturio, desde hacía muchos años, y se alegraba por verle la organización doméstica celosa y bien guardada. Realmente, después de algunos días, cuando los sufrimientos de la peste desaparecían en el olvido común, Tassiano promovió la gran asamblea del hogar para la reafirmación de la fidelidad a los dioses. En una gran dependencia de la hacienda, una soberbia estatua de Cibeles fue instalada para la recepción de los votos generales, mientras que a la derecha de la imagen, en un alto palenque adornado con seda roja y hilos dorados, se instalaron Tassiano, dos sacerdotes populares de la diosa y el matrimonio de mayordomos, Alexio y Pontimiana. En una extensa galería, considerablemente elevada, junto a las puertas de acceso al gran recinto, la nobleza ciudadana, traída por Eustacio, se alegraba con las ceremonias. En la parte de abajo, se agrupaban todos los servidores de la familia, de entre los cuales algunos artistas repetían cánticos consagrados a la divinidad. En un pequeño altar, graciosamente florido, la imagen que Veturio importó de Pesinunte, se figuraba un testimonio impasible. Cibeles, rodeada por dos leones, esculpida, en mármol inmaculado, representaba realmente el símbolo de una civilización tan valiente, frente a la mirada indagadora y triste de decenas de esclavos, bajo la orgullosa exhibición de los señores. El primero en aproximarse, creando naturalmente un padrón para ser imitado, fue Tassiano que, reverente delante del ídolo, declaró en voz alta, bajo la invocación de la divina Cibeles, madre de los dioses y madre nuestra, juro fidelidad a las creencias y tradiciones de nuestros antepasados y perfecta obediencia a nuestros eternos emperadores. Frenéticos aplausos le coronaron las palabras. Un himno sacro, acompañado por flautas frigias, se hizo oír armonioso y melódico. Enseguida, Alexio descendió del trono improvisado, dando la idea de que la escena había sido previamente estudiada, pronunció respetuosamente los mismos votos. Luego después, vino Pontimiana. La noble señora parecía enferma y fatigada. Se le adivinaba la lucha íntima. Palidísima, envió al marido una suplicante mirada, pero por la expresión ruda con que Alexio la miró, era posible imaginar los duros conflictos en que se habían empeñado, antes de la ceremonia contenida por los ojos fríos del compañero. La orientadora de la casa enjugó las lágrimas y repitió, pausadamente, las mismas palabras, negando así la fe cristiana que le atribuían. Una triunfante sonrisa apareció en la máscara fisonómica de Alexio, mientras se cuchicheaba y susurraba en el enorme grupo de servidores. Notas de amargado asombro surgieron en varios rostros. Todos los esclavos, uno a uno, algunos enfáticos y otros humillados, reafirmaron las frases pronunciadas inicialmente por el señor. El último fue Rufo. Epípodo, el capataz, conocía la firmeza de su opinión y, por eso, lo dejó para el final, temiendo cualquier irregularidad tendiente a establecer la indisciplina. De semblante austero, evidenciando aceptar plenamente las responsabilidades de aquella hora, irguió el bronceado perfil, como si procurase el cielo, y no la estatua impasible, exclamando en voz cristalina y dominadora: «Juro respetar a los emperadores que nos gobiernan, pero soy cristiano y reniego de los dioses de piedra, incapaces de corregir la crueldad y el orgullo que nos oprimen en el mundo». En murmullo recorrió la asamblea. Taciano se dirigió, en voz baja, al sacerdote más viejo y este, asumiendo la función de juez, se dirigió al siervo, en tono austero: «Rufo, no te olvides de tu condición». «Sí», concordó el interpelado, «valeroso soy esclavo, y siempre serví a mis señores con lealtad, pero el espíritu es libre. Solamente a Jesucristo reconozco como verdadero Señor. Exijo que te retractes delante de Cibeles, la sublime madre de los dioses. Nada hice que no esté aprobado por la rectitud de mi conciencia. Abjura y serás perdonado». «No puedo». «¿Sabes cuáles son las consecuencias de tu irreflexión?» «Creo hablar con perfecto conocimiento de mi responsabilidad. Entre tanto, cualquiera que sean los resultados de mi gesto, no debo retroceder delante de mi fe». Rufo lanzó su mirada sobre los circunstantes, y notó que decenas de compañeros no provocaban a la resistencia. Pontimiana, algo desahogada, le enviaba en silencio un mudo mensaje de buen ánimo. «¿Abjura? ¿Abjura?» vociferaba la voz del padre con aspereza. «No puedo», repitió Rufo, imperturbable. Después de una ligera confabulación con el joven patricio, el improvisado juez convocó a Epípodo al látigo. Rufo, por orden del verdugo, se despojó de la túnica de gala que vestía para la fiesta y se arrodilló con las manos hacia detrás. El trenzado fino y cortante le marcó la piel desnuda por tres veces, provocando sangrientos latigazos, pero el esclavo no se estremeció. «Aún estás a tiempo, infeliz», gritó, confundido, el sacerdote de la Magna Mater. «Abjura y tu falta será perdonada. Soy cristiano», reiteraba Rufo sereno. «El castigo podrá conducirte a la muerte». «El sufrimiento no me intimida», suspiró la víctima con humildad. «Jesús conoció el martirio en la cruz para salvarnos. Morir por fidelidad a Él es una honra a la que debo aspirar». El látigo le dio en el dorso con violencia, abriéndole heridas sangrientas, pero percibiendo el malestar que la escena de salvajismo imponía al recinto, Taciano recomendó que el esclavo fuese llevado a la cárcel, hasta resolver la definitiva punición. Terminado el servicio, comenzó la solemnidad procesional. El hijo de Cintia deseaba una purificación completa de la propiedad. Una considerable multitud se apiñaba en los patios de la casa, aguardando al cortejo. La estatua de Cibeles fue colocada sobre unas riquísimas andas de plata, adornadas con lirios. Unos jóvenes, rigurosamente vestidos de blanco, simbolizando la castidad y la belleza, abrían alas al frente, danzando en ritmos graciosos, al toque de flautas y panderetas del culto. A continuación, todas las señoras presentes llevaban palmas aromáticas, anunciando al ídolo que, soportado por los hombros de Taciano y de otros muchachos consagrados a la diosa, se hacía seguir por los sacerdotes en oraciones del rito ostensivo y por los incensarios. Después de ellos, una joven de rara belleza llevaba el cuchillo sagrado. Acompañándola, venía el conjunto de músicos, usando trompón, flautas, címbalos, tímpanos y castañuelas, en los cánticos consagrado, cuyos trechos armoniosos se perdían en el matorral. Los dignatarios y los principales venían en fila, silenciosos y reverentes, y, al final de la procesión, se congregaba la masa de esclavos, mudos y tristes. Los himnos de alabanza a la madre de los dioses embalsamaban el bosque de dulces melodías, interrumpiendo el piar de los pájaros asustados. La procesión, en diversas fases, recorrió la hacienda, a través de la arboleda bien cultivada y de las viñas extensas, volviendo a la casa, donde Cibeles fue llevada al templo minúsculo que Oplio Veturio, en otro tiempo, le edificó en pleno jardín. Tassiano, tomando la palabra después de las oraciones de los sacerdotes, agradeció la presencia de los religiosos, de las autoridades y del pueblo, enalteciendo su confianza en la protección de las divinidades olímpicas. La colorida asamblea se dispersó. Atardecía solo ahora, en la amplia terraza, desde donde podía divisar el horizonte lavado y limpio. El joven, instintivamente, recordó al hermano Corvino, la muerte de Silvano y la reacción de Rufo, y, sin percibirlo, comenzó a luchar con la influencia del Cristo, no alrededor de las propias ideas, sino dentro del propio corazón.